solo malo momento. Camino a la calle sin conocimiento. Ya no sé reír, yo ya nada lo siento. Ya no soy feliz y a todo le miento. Quiero disimular, pero lo llevo dentro. Intento yo volar, pero que no me encuentro. Algo malo veo, rápido yo me tiento. Siento yo perder todo en un momento. Así ha sido mi vida y así que yo no quiero ni valorarla. Puede que en un segundo yo pueda todo echarlo. Busco yo volar, pero que no encuentro la sala. Guerra en mi mente no parará. Mamá no la tengo y necesito yo hablarle. Siento que yo debo en problemas todo contarle. No la tengo a ella, ya no sé ni valorarme. Es que la mente no me para. Es que quiero volar sin nada. Es que quiero volar sin nada. Es que quiero volar sin nada. Me siento mejor solo en la mala. Es que quiero volar sin nada. Es que quiero volar sin nada. Es que quiero volar sin nada. Quiero volar sin la sala. Guerra con mi mente y nunca ha sido de la bala. Tuve dos caminos y solo quería el malo. Mañana con el bolsillo mira de un palo. No había dinero en la casa de la mamá. Salí a buscarlo a las 3 de la mañana. Éramos dos y los dos sin mirada. Tocas a dos y matamos a tu pana. Estaban disfrutando, no estaban pensando. Problemas buscando. Siento todo doblando. Conmigo susurrando, conmigo solo hablando. Soledad te quiero, soledad está al lado. Es que quiero volar sin ala. Es que quiero volar sin ala. Es que quiero volar sin ala. Me siento mejor solo en la mala. Es que quiero volar sin ala. Es que quiero volar sin ala. Es que quiero volar sin ala. Thank you.